Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 20 de septiembre. El portavoz de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, ha señalado hoy en nota de prensa que la próxima semana van a proponer en el pleno ordinario de septiembre que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cumpla con los compromisos adquiridos con las personas con discapacidad dentro del programa España País Accesible, facilitando la incorporación de profesionales especializados y cualificados para la atención a personas con discapacidad en las actividades culturales, de ocio, deporte y tiempo libre que se organicen en el ámbito de las administraciones locales. Dentro de esta propuesta, desde su formación política, se solicita que en el proceso que precise de contratación o colaboración se contacte con las distintas asociaciones de discapacidad para que puedan proporcionar información sobre los perfiles adecuados y que se adapte en formato accesible para cualquier tipo de discapacidad el programa de las actividades o cualquier otro tipo de documento para garantizar el goce efectivo de ese derecho por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Desde Ciudadanos han analizado la problemática que supone para las familias y para los propios usuarios el participar en estas actividades, señalando que habitualmente son las propias familias las que acompañan a sus familiares a dichas actividades, dificultando aún más el llamado respiro familiar. Esta propuesta de Ciudadanos Ubrique se registró la semana pasada, coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. Así, Jorge Oliva ha recordado que el pasado mes de junio el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunciaba que los fondos europeos se orientarán a reparar las quiebras que ha dejado la pandemia en los derechos de las personas con discapacidad, informando que dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia se pondrá en marcha el programa España País Accesible, con más de 100 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje para que sea practicable a todas las personas sin excepciones. Desde Ciudadanos se informa que están convencidos de que la puesta en marcha de este programa anunciado por el Gobierno de España supondrá un paso más en nuestra sociedad para que no se vean mermados los derechos de las personas con discapacidad, subrayando la necesidad inmediata de cumplir con este compromiso por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que permita una integración total de las personas con necesidades especiales en cualquier ámbito de la vida diaria. Finaliza este comunicado anunciando que en las próximas semanas el Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique va a retomar las reuniones con colectivos, asociaciones y empresas relacionadas con la discapacidad para poder ver de primera mano la situación actual de nuestro municipio en este ámbito. Cambiamos de asunto. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique ha realizado hoy lunes una valoración positiva del desarrollo de las actividades organizadas para esta primera quincena de septiembre, destacando la buena acogida y alta afluencia de público, principalmente menores, en las atracciones de feria. Pues el balance, la verdad, que positivo. Nada que resaltar, no había ningún tipo de problema, pues ya con eso nos quedamos más que tranquilos. Contento bastante, los niños han disfrutado, creo que era uno de los puntos más importantes, en el que después de todo el verano, el comienzo escolar y todo lo que han pasado los niños en esta pandemia, pues que mejor que tuvieran ese parque de atracciones para que disfrutaran de las atracciones. Desde el ayuntamiento, pues como te he dicho, bastante contento, ningún tipo de incidencia y ya eso pues dice mucho. Comprobamos los primeros días de que en la calle, en la avenida Diputación, para que me entiendas, ya llegando allí a la zona del Barradura, pues se podía aglomerar a una cantidad de personas, niños que tanto están en la pista deportiva como en la Plaza de las Palmeras, y se subió pues eso, tener un poco más de control, señalización al comienzo de la vía, y tal como fue avanzando la semana, pues ya después se pusieron técnicos municipales allí a controlar un poco y paralizar los vehículos que van llegando. Fue un acierto debido a la tranquilidad de todas las personas y bueno, como bien has dicho, no fue necesario el corte de ese vial y al no pasar nada, pues aquí también agradecemos a los técnicos municipales toda la implicación que han tenido en estos días. Uno no espera tanta acogida, pero bueno, es señal de que los niños tenían muchas ganas de poder disfrutar de las atracciones y muchos padres acompañándolos a ellos. O ha habido cantidad de personas, pero bueno, todos los niños con sus mascarillas son los que mejor han sabido llevar esta pandemia, cumpliendo siempre todas las normativas y la verdad que bien. aceptación considerable y buena. Que en ningún momento se ha tenido que cortar, más o menos. Se tenía todo controlado, las atracciones tenían su aforo y gente esperando con su distancia, no había ningún tipo de problema y nada que alterar. Ya no nos dieron claramente, como quien dice, el 100% en los espacios libres, y estando en el nivel 1, pues ya es más, las restricciones son algo menor. Pero bueno, no tenemos que bajar la guardia, seguir comprobando todas las medidas. En cierto parque de atracciones hay un 100% de aforo, después en otros eventos pues eran todos sentados, como por ejemplo el evento de Telejardín que tuvimos el pasado sábado, y cumpliendo las normativas creo que se puede realizar muchos eventos en la localidad. Ninguna, con lo cual pues eso, dice la tranquilidad de todo y que hayan disfrutado, que es lo importante. Ahí iremos viendo lo que va ahí llegando en cuanto a actividades y tendremos que ir pensando pues en próxima Navidad. Vendrán carnavales, vienen más fiestas y bueno, todo irá dependiendo de cómo evoluciona la pandemia y el nivel de COVID que estamos. En este caso, pues ahora estamos en nivel de alerta en el 1, pues yo creo que con eso sí se puede realizar algún evento. Veremos con qué tipo de medidas y poco a poco pues a trabajar en ello, tanto en ámbito de festejo como ámbito cultural. Pues sí, la verdad, mira, con respecto al concierto de Tony Tonight, pues salió todo estupendamente. La verdad que todo lo que tuvimos ahí disfrutamos de una buena noche musical, cumpliendo todas las medidas de seguridad, 200 pocas butacas, con el negocio que se encuentra ahí, en este caso con el bar de jardín, entraría unas 260, y con respecto al concierto de Eduardo Guerrero, cuando ya estaba todo totalmente planteado, pues nos aumentaron un poco el aforo, y podíamos haber albergado algo más, pero bueno, teníamos claro que era mejor mantener lo que ya teníamos planificado, cumplir con esa normativa que teníamos, y bueno, también han sido también esas 250 personas que han disfrutado de este buen evento, y todo pues con nada que resaltar, y es señal de que ha salido bien y se ha podido disfrutar de esta cultura tan segura que tenemos, porque se han realizado dos conciertos, tanto la banda como la agrupación, y bueno, también pues estupendamente, nada que resaltar, las personas tranquilamente cumpliendo su normativa han disfrutado de esos dos buenos conciertos, y una vez más pues la Peña Cultura, en este caso Hermanos Borges, sigue apostando por esos buenos conciertos, y esperemos pues eso, que los próximos años sigan totalmente igual y disfrutemos de la buena música. Sí, dejamos ahí algunas actividades, más bien por eso, por ir viendo cómo iba avanzando la pandemia, que ya la tenemos, pues que se puede realizar actividades, o la mayoría, con tranquilidad, y bueno, en este trimestre pues vendrán las que dejamos ahí en stand-by. También se acompañarán con la campaña de teatro que estamos ultimando para poderlo realizar, algunos eventos más que tendremos, y bueno, como bien dice, tendremos un trimestre de octubre, noviembre y diciembre bastante cargado de actividades culturales, y lo que esperamos es que, como bien sabemos, la cultura es segura y que todos los obriqueños puedan disfrutar de ella. Por otro lado, bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, han intervenido este pasado domingo en la búsqueda y rescate de un hombre que había sufrido una luxación en la rodilla a consecuencia de una caída mientras se encontraba practicando deporte en la zona de Monte Prieto. Nosotros nos avisaron desde el 085 a las 14 horas aproximadamente, y nos informan que en la zona de Monte Prieto había una persona que había hecho una llamada pidiendo auxilio porque había tenido una caída y tenía una luxación de rodilla. Entonces lo que hicimos fue desplazar un equipo de 8 bomberos con una camilla de montaña para, bueno, llegar al lugar y trasladarlo, en este caso, como hemos hecho en otras ocasiones, trasladarlo monte abajo, que es mucho más fácil, hacia la zona del Cortijo de las Mesas en Sara de la Sierra. Cuando estábamos en el parque, poco antes de salir, ya nos informaron que también se iba a desplazar Guardia Civil con un helicóptero, a lo que nosotros de principio vimos que no era necesario, porque íbamos personal suficiente y conocíamos perfectamente el lugar donde estaba y el sitio por donde había que hacer evacuación. Nos desplazamos, llegamos al lugar, montamos a esta persona, que efectivamente tenía lo que nos habían comentado, una luxación de rodilla, la montamos en la camilla y iniciamos el traslado hacia el Cortijo de la Mesa. Al tiempo llega el helicóptero, y bueno, ya evidentemente estando allí, pues era facilitar, digamos, el trabajo. Entonces se utilizó el helicóptero desde un punto que se pudo acceder a él, y se utilizó el helicóptero para terminar la evacuación. Nosotros continuamos a pie hasta el Cortijo de las Mesas, que estaba ya a menos de un kilómetro de donde estábamos, y desde allí retornamos a los conductores de nuestros vehículos, nos recogieron allí, retornamos al parque sobre las 5 y 45 de la tarde aproximadamente. Esto estaba bastante localizado porque, aparte de las indicaciones que dio el propio accidentado de la zona donde estaba, mandó coordenadas de ubicación y coincidían perfectamente, o sea que teníamos claro el sitio. Es un sendero que empieza en el puerto del Boyar y termina en lo que es el cortijo de la Mesa, la cola del pantano de Sahara. Ese sendero, que lo conocemos bien, lo hemos hecho varias veces de práctica. Aparte de eso, también hemos tenido varios accidentes, creo recordar ahora mismo que dos anteriormente, en este punto concreto. Y bueno, como ya te digo, nosotros lo que solemos hacer es entramos por aquí, por la zona de Las Palomas, porque prácticamente, aunque tenemos que andar un tramo más largo, pero nos ahorramos todo lo que es bajar hasta, en este caso, hasta Sara. Y entonces entramos por aquí, lo que hacemos es dejamos dos conductores que nos recogen abajo en las mesas, ¿no? Y hacemos todo lo que es el sendero de bajada hacia la zona donde estaba, que estaba aproximadamente en la mitad del trayecto, a 1,5 kilómetros de cada punto, y desde allí pues ya una vez que estamos en el sitio, pues lo trasladamos en este caso al cortijo de las Mesas, que es una pista forestal que entra bastante alta y que, bueno, allí normalmente suele recogerlo la ambulancia. Eso es lo que hemos hecho en otra ocasión. En este caso, como ya digo, con la presencia del helicóptero ya no fue necesario lo que es el traslado hasta la base, sino que a mitad de ladera más o menos fue trasladado hasta el puerto de Las Palomas, donde estaba la ambulancia. Fuimos en este caso haciendo turnos, como en otras ocasiones. Lo que sí hicimos fue volver a los dos, de los 8 bomberos, a dos los volvimos para que recogieran los vehículos y nos esperaran abajo, ¿no? Porque vimos que era mucho más sencillo descenderlo, ¿no? que subir hacia el puerto de Las Palomas, ¿no? Eso, en estos casos lo solemos hacer así porque ya, como digo, conocemos la zona bastante bien y se ha hecho anteriormente y es lo más rápido y lo más cómodo, ¿no? O sea, en vez de intentar subirlo cuando los accidentes se producen, digamos, a media ladera, en la parte de la mitad hacia abajo, ¿no? Hacia ya metido en el término de Sara prácticamente. En vez de subirlo hacia Las Palomas, los bajamos hacia Sara. Es todo descenso y que además tiene una pista forestal que entra bastante alta. Entonces, en este caso, pues hicimos eso, como ya digo que lo hemos hecho en otras ocasiones, con la diferencia que en este caso no fue necesario llegar hasta abajo, ¿no? Por la presencia del helicóptero de la Guardia. Por otro lado, desde el Centro Guadalinfo de Ubrique se inicia el nuevo curso con una nueva programación de actividades con talleres dirigidos a todos los niveles. José Luis Aranegas, dinamizador de Guadalinfo, ha anunciado que el primero de esos talleres se va a centrar en dar las claves necesarias para proteger nuestras redes sociales ante virus y spam. Intentamos un poco adaptarnos a eso, ¿no? Muchas veces los grupos o los talleres, más que los grupos, aunque va muy unido, ¿no? Realmente encontramos un grupo de personas que tienen cierto interés y se monta un taller relacionado con esa temática, ¿no? Pero generalmente siempre vamos escuchando un poco lo que a las personas les va preocupando, les va interesando de las nuevas tecnologías, y cuando no tenemos algo, indudablemente, pues intentamos también traer todo aquello que es nuevo y que puede, bueno, pues se puede utilizar y se pueden beneficiar los ciudadanos, ¿no? Entonces vamos tirando de ahí, ¿no? Generalmente casi siempre son propuestas de los propios usuarios, ¿no? De las propias personas que llaman, por ejemplo, estos talleres que tenemos ya esta semana, que son los primeros meses. Septiembre también es un mes muy especial porque tenemos muchos días festivos y demás, aunque, bueno, hemos tenido una no feria diferente este año ya, pero no podemos hacer talleres que duren todo el mes, pues porque hay gente que coge unas vacaciones en septiembre y demás, ¿no? Entonces, los talleres que vamos a empezar, que mañana tenemos uno y el jueves lo volvemos a repetir, no son, también mucha gente me ha preguntado si son dos días, no, ¿eh? Un día cada uno, pues está relacionado con una temática o una problemática muy actual, que es el tema de los virus de las redes sociales, del típico vídeo que te mandan a ver y demás, y que tú lo ves y a partir de ahí tú invitas a tus amigos sin saberlo y demás, ¿no? Entonces hay mucha gente que no, bueno, pues en las redes hemos visto que, bueno, pues se estaban quejando un poco de ese tema y claro, nosotros vamos, o yo voy viendo a la gente que veo en Facebook que tiene esta problemática y le mando un mensaje o un comentario y le digo más o menos cómo actuar. Entonces había pensado que era bueno porque hay mucha gente que está con este problema, ¿no? Le roban la cuenta, la contraseña,